Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, en compañía de Ananda Merlo, les haremos compañía en este ratito, que como siempre decimos un momentito, no de entretenimiento, sino de reparación, como solo la buena música puede generar, la música de cualquier género, cualquier estilo, nos toca a nosotros, este estilo que nos convoca, tratar de generar esto, ¿no? Momentito de reparación, maravillosa, en compañía de la muy buena música que arrancó con esto, realmente lindísimo, con la cantante estadounidense Stella Cole, It's Magic, que publicó el sello Decca Records el 22 de agosto de este año. La gran y joven cantante, muy jovencita, ella de 26 años, ha logrado un impulso fenomenal con un primer debut hace algunos poquitos meses. Un gran álbum, un álbum homónimo en el año 24. Además de unas presentaciones en TikTok con millones de seguidores, creo que si no son más de 1.600.000 al momento de ser escrita esta nota, ¿no? 1.600.000 seguidores en las redes sociales, que ha logrado enamorar la dulce voz de esta chica en su muy corto recorrido, un EP, primeramente un EP y posteriormente un álbum homónimo en el año 2024, con este, su segundo álbum, It's Magic, un álbum que recoge un cancionero del Great American Songbook, el cancionero americano, pero con el impulso de darle lugar y de desempolvar aquellas canciones no tan conocidas, ¿no?, dentro del género musical, que brilló en muchas películas de Hollywood y en musicales de Broadway. Fantástico, Stella Cole. It's Magic, Decca Records, 22 de agosto de este año. Fantástico. Muy bien, y como se me ha hecho costumbre, y buena costumbre, ¿no?, esto de traer mucha música, lo que me obliga a hablar poquito, vamos a seguir con esto realmente lindísimo, porque, bueno, arrancamos así tranqui y ya sobre, promediando el encuentro, vamos a ir levantando un poquitín el ritmo. Esto es realmente lindísimo. A ver, déjame que abro por aquí. Brewstorm, Justed, Calderazo, Usbeck, May Night, publicó Denktones Records el 11 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El gran saxofonista sueco Johan Broström conoció al pianista estadounidense Jukka Derasso en una jam session en la ciudad de Umeå en el año 1986, Umeå, Suecia. Por allá, en el año 1994, hicieron la primera gira juntos. Sin embargo, tuvieron que pasar otros 14 años antes de que volvieran a tocar juntos para grabar, en el año 2008, el álbum Reflection. Se llamó en aquella oportunidad Reflection Quartet, conformado por el bajista Martin Josic, que repite en esta formación, y el baterista Daniel Fredriksson. Giraron por Escandinavia entre abril del año 2009 a abril de 2012. Posteriormente se unió un reemplazo en la banda. El baterista Fredriksson fue reemplazado por Justin Watts, amigazo de Calderazo, de las formaciones de Michael Breaker y Bram Formasalle, de la familia Marsalle, porque, como decimos siempre, Joey Calderazo es casi como miembro de la familia Marsalino, ha tocado con todos ellos durante añazos. Y bueno, este muchacho Justin Watts fue invitado a tocar en el cuarteto de Jokan, y posteriormente, ya más cercana a esta fecha, el año 2020, se unió quien es hasta el momento miembro estable de este cuarteto, un cuarteto ad hoc, porque se juntan para grabar, para hacer algunas giras, obviamente que cada uno en sus propios proyectos. Hablamos de Carl Henry Jusbeck, el actual baterista de este fenomenal cuarteto, que grabaron este álbum May Night en un muy, muy pituco boliche, el Fishing Club de la ciudad de Estocolmo, en Suecia, un restaurant club muy, muy conocido de allí por Escandinavia. Tiene franquicias en otras ciudades, pero esto fue grabado en Estocolmo. May Night publicó Tectons Records el 11 de julio de este año 2025. Fantástico, re lindo, una tapa muy muy linda también. Está siendo publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Cumpliría 83 años en vida el enorme pianista británico John Taylor. Nació un día como hoy del año 1942, falleció el 17 de julio del año 2015 en la ciudad de Segré, en Francia. Siempre hemos comentado esto cada vez que escuchamos su música. Estaba sobre el escenario en un festival allí en la ciudad de Segré, en Francia, cuando se descompensó y falleció en el hospital. A mí me gusta decir que murió como quisieran muchos artistas, no sobre el escenario, aunque lo sacaron con vida. Falleció posteriormente de un infarto de miocardio en el hospital. El enorme, enorme, pero enorme pianista John Taylor, con un estilo tan poético como muy pocos pianistas. Podemos mencionar, obviamente, a Enorme Bilemas, a Michel Petrucciani, Keith Jarrett, obviamente. Son algunos pocos los que se acercan a él, o él se ha acercado a ellos. John Taylor, Enorme John Taylor. Aquí lo escuchamos en Roslyn, un álbum que publicó SM Records el 27 de enero del año 2003, junto a sus compañeros de muchos años, los músicos estadounidenses Mark Johnson, el último contrabajista de la última formación de Bill Evans, y el baterista Joey Baron. A la sazón, digamos que el sello SM acaba de publicar, el 19 último pasado, hace menos de una semana, otro LP de John Taylor junto con esta misma formación, Mark Johnson y Joey Baron. El álbum Stramonto, también una presentación en vivo, que lleva el título de un tema de Ralph Turner, que además es también parte de este Roslyn. Se los prometo para la próxima semana. Tramonto por John Taylor, Mark Johnson, Joey Baron. Aquí lo estamos escuchando desde Roslyn. Fantástico. Vamos a seguir. Otra cosa muy, muy linda también, saxofonista este muchacho. Hombre, ese muchacho ya de algunos años. Una leyenda dentro del movimiento. George Coleman, con cuerdas, publicó High Note Records el 29 de agosto de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a la leyenda George Coleman con cuerdas, publicó Hyde Note Records el 29 de agosto de este año. Acompañan al saxofonista tenor estadounidense David Hasseltine en piano, John Weber en bajo acústico, Joe Farnsworth en batería, Café da Silva percusión en cuatro temas y la sesión de cuerdas de 10 miembros arreglada y conducida por Bill Dobbins. 90 años tiene este hombre, 90 años. Y se ha tomado su tiempito en hacer algo que muchos de sus amigotes, colegas, con quienes él tocó, hablamos de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Stan Getz, que han tocado, que han hecho sus incursiones tocando con cuerdas. Recuerdo una anécdota que, según dicen los especialistas, los críticos, es muy, muy, muy veraz la historia contada por Clint Eastwood, que a la sazón acaba de cumplir 100 años, el vaquero Clint Eastwood, director de la película que cuenta la vida de Charlie Parker, Bird, en donde él renegaba muchísimo de esta cosa de tocar con cuerdas, ¿no? Odiaba esa cosa, ¿qué es esto? Sin embargo, este acercamiento de los grandes músicos hacia la música clásica, obviamente que no es novedoso, porque la música clásica del jazz tiene un maridaje que viene recorriendo larguísimos años con una entrega fenomenal, hermosa. Algunos miembros también de aquella camada, de aquella época, han recorrido lo mismo con tremendo éxito. Y este muchacho, este hombre, a los 90 años, se da el gustazo de mostrar todo su potencial lírico en este álbum fenomenal, recontramelosón, lindísimo. En una entrevista en el año 2024, él dijo: "Intento no ser cerrado de mente, sino ampliar mi interés por otros campos de la música. Me sorprende las técnicas y algunas de las cosas que hacen los músicos clásicos", contaba a un periodista en una entrevista en el año 2024, el enorme George Coleman. Muy bien, fantástico. George Coleman con cuerdas, Hi-No Records, 29 de agosto de este año. Allá se fue. Muy bien, seguimos, andamos bien de tiempo. Muy bien. Seguimos con la música así de tranquilonga. Ya vamos a ir levantando un poquitito. Ahora el turno de Marcus Joaquín Roots. Many Moons, publicó Third Coast Sound el 8 de agosto de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el trompetista estadounidense Marcus Joaquín Roots con Many Moons, publicó Circus Sounds el 8 de agosto de este año. Acompañan al músico nacido en la ciudad de Chicago, Illinois, una cantidad de músicos locales, músicos vanguardistas locales, muchos de ellos actuando en uno de sus proyectos, el Blueprint, con el que el trompetista investiga sobre algunos ritmos un poco contemporáneos, ¿no? Además de tocar obviamente también música clásica, quiero decir jazz clásico, ¿no? Acompañan entonces a Marcus Rose, Brice Winston y en saxo tenor, Sharel Cassidy saxo alto, junto a Greg Ward también con saxo alto, Adrián Ruiz piano, Matt Gold guitarra, Christian Dillingham bajo, junto a Samuel Peters también en bajo y Gregory Atri en percusión. La mayoría de los temas de su pluma. También algunos clásicos, como de algunos clásicos de Irving Berlin y Van Morrison. Este muchacho que durante más de tres décadas ha estado actuando dentro de la escena local, juntamente también, obviamente, grabando para los grandes sellos estadounidenses. La revista Dummit ha dicho de él un tono grande y oscuro y una fluidez en su fraseo, una de las tantísimas reviews que he podido conseguir. Bueno, bárbaro. También actividad como docente, etcétera, etcétera. Marcus Joaquín Roots, Many Moons, Circus Sounds, 8 de agosto de este año. Allá se fue, lindísimo, ¿eh? Muy bien, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. 83 años, cumpliría en vida John Taylor, el enorme pianista británico John Taylor. Aquí lo acompañan en este álbum debut para el sello SM. Roslin, que publicó SM el 27 de enero del año 2003, debut para el sello SM, pero casi 25 años tocando como músico de sesión para el sello. Este es su álbum debut como líder de banda. Acompañan a Taylor, Mark Johnson en contrabajo y Joy Baron en la batería, grabado en abril del año 2002. Fantástico, falleció el 17 de julio del año 2015. Muy bien, algunas cositas más vamos a comentar de él. Vamos a seguir con esto. El chico de tapa, el pianista estadounidense jovencito, Paul Cornish. You are exaggerating, estás exagerando, el título de Cornish, que publicó Blue Note Records el 22 de agosto de este año. Thank you. Bien, el pianista, el joven pianista Paul Cornish, encarna esta nueva generación de músicos que el sello Blue Note ha venido fichando a lo largo de los últimos años. Ustedes recordarán el mítico sello Blue Note, donde grabaron las leyendas, los maestros de todas las épocas. Pero por parte de su actual CEO, también un joven productor, ha ido incorporando nuevas figuras, de la cual una de las últimas incorporaciones es el joven pianista Paul Cornish. Hablamos de Jason Moran, Robert Glasper, Walter Smith III, Kendrick Scott, Chris Davis, James Francis, por nombrar algunos de los más recientes incorporaciones dentro de esta nueva camada de jóvenes músicos con un enfoque siempre respetuoso de la tradición, pero mirando siempre al futuro también, ¿no? Muy bienvenida sea esta nueva movida, de la cual Paul Cornish en este debut, You Are Exaggerating, Estás Exagerando, que publicó el sello Blue Note del 22 de agosto de este año. Y bueno, algunas consideraciones de algunos de estos jóvenes músicos que mencionábamos, por ejemplo Robert Glasper, dice: continuar con el legendario linaje de pianistas de Houston y al mismo tiempo labrarse un propio camino no es tarea fácil, dice Robert Glasper. Paul está haciendo precisamente eso, ofreciéndonos algunas páginas de su historia personal, comprender la historia, pero no dejarse frenar por ella. Es la lucha constante del músico de jazz moderno, pero no hay historia sin el presente. Bueno, resume fenomenalmente bien el gran joven pianista Robert Glasper, que también nos entrega toda esa locura de sonidos clásicos con una impronta muy, muy, muy contemporánea, muy citadina también. ¿Qué es lo que dice el propio Cornish? Consideró a Jason Mora como el catalizador y Glasper tomó algo de eso y le añadió algo completamente diferente. Y luego James lo llevó aún más lejos. Cada uno de nosotros evoluciona y se expande, dice este muchachito, que entre otras cosas también han tomado cierta notoriedad y popularidad al formar parte de las últimas agrupaciones de Joshua Redman para el sello Blue Note también. Paul Cornish, Estás Exagerando, publicó Blue Note Records el 22 de agosto de este año. Fantástico, ¿eh? Re lindo. Muy bien, sigamos. ¿Cómo andamos de hora? Andamos más o menos bien, sigamos. Unwind Embers, Rattle Jazz, lo publicó el 19 de agosto de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue Unwind, un trío neozelandés liderado por el saxofonista Hayden Chisholm, completado por Norman Meehan en piano y Paul Dine en bajo, una agrupación sin batería, sin percusión, lo que le da una suavidad fenomenal y una pureza a estas melodías realmente muy, pero muy, muy deliciosas, muy atrapantes. Escuchábamos Penélope, la octava pista de 12 que tiene este Embers, publicó por Rattle Jazz el 19 de agosto de este año 2025. El saxofonista radicado en Alemania desde el año 93, fue allí a estudiar a la ciudad de Colonia y actualmente está radicado allí, siendo una de las máximas figuras dentro del movimiento jazzero neozelandés, al mismo tiempo que sus colegas, sus partners, el pianista Norman Meehan, también compositor y un músico muy, muy, muy prestigioso dentro de la movida local. Tanto como Paul Dine, el bajista, que también goza de un prestigio enorme dentro del movimiento, allí en Nueva Zelanda. Recordemos que en Nueva Zelanda quizá hay otros, ¿no? Porque por aquí han pasado muchos músicos provenientes de aquella pequeña isla. Pero quizá el más conocido de todos es el pianista Alan Brownden, un ganador de un Grammy, que si no mal recuerdo hay algo más o menos nuevo de él por ahí dando vueltas, ya vamos a traerlo. Bueno, Alan Brownden, ¿por qué no? El papá de muchos músicos jóvenes neozelandeses. Fantástico, qué lindo cómo sonaba esto, realmente fantástico. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al enorme pianista británico John Taylor. Cumpliría 83 años en el día de hoy, nació un día como hoy del año 1942, falleció en la ciudad francesa de Segré el 17 de julio de 2015 en oportunidad de participar de un festival allí en aquella ciudad. Bueno, vos sabés que en cuanto a este álbum debut para sello SM, hablamos de Roslin, que publicó SM el 27 de enero del año 2003. Comentábamos hace un momentito que el hombre había grabado casi por 25 años para sello SM, pero este es su álbum debut como líder, acompañado por Mark Johnson y Joey Baron. ¿Qué es lo que recuerda a este muchacho, este hombre, en aquel momento, que fue de alguna manera la piedra angular, inspiradora, que posteriormente se plasmó en este álbum? Recuerdo que una vez estaba conduciendo por la campiña inglesa, en Devonshire, con una cinta de un pianista que creo que era Carl Perkins, tocando en un club oscuro y lleno de humo. Miré al cielo, a la densa vegetación, a los árboles y me dije, ¿cómo puedo lograr unir ambas cosas? El jazz tiene que ensancharse para dar cabida a otras cosas. Recordaba en aquel momento el gran pianista John Taylor, de alguna manera anticipando lo que posteriormente se plasmó en Roslin, su álbum debut para el sello SM, el 27 de enero del año 2003. Recordemos que el álbum tiene en la sexta pista un tema de Ralph Turner, el guitarrista estadounidense, muy amigo de John Taylor, Tramonto, que lleva por título el álbum, último álbum publicado, una vieja grabación en vivo, titulada así, Tramonto, que publicó SM, también con la misma banda, Mark Johnson y Joey Baron, publicó SM el 19 de septiembre último pasado, hace muy poquitos días, ya será de la partida en nuestra próxima salida. Muy bien, sigamos. Dúos de guitarristas, Casper Heiselsson y Carlo Dayani con Lackmon, publicó una producción propia el 30 de julio de este año. Thank you. Bueno, había prometido que para promediando el programa íbamos a ir levantando el ritmo, ya superamos esa marca y seguimos así de tranqui, pero no me van a decir que es delicioso lo que escuchamos recién, como lo anteriormente también. Este es el álbum debut del dúo danés, conformado por Kasper Heilesund y Carlo Dayani, Landmon, una producción propia, lo publicó el 30 de julio de este año. Destaca la flauta de Ketilla Rinka, el saxo de Isaac Inbarson, los dos guitarristas que además componen la totalidad de los temas, completan la banda el bajista Gustav Broman y el baterista Beasley Moy Nervesen. Mamita, más o menos eso, ¿no? Jóvenes músicos, muy jóvenes músicos de la efervescente también escena jazzera danesa. Muy jóvenes músicos y prometedores músicos. Langmond, en nuestro álbum debut como dúo, cuenta con algunos de los mayores talentos de la escena jazzística europea. Estamos muy emocionados de poder compartir por fin nuestra música con ustedes. Gracias por escucharnos y apoyar nuestra música, dicen ambos. Es todo lo que puede conseguir. No hay data absolutamente de ninguno de ellos. A menos hasta donde busqué, ¿no? Porque llega un momento que voy a decir, basta, ya está. No tienen web propia y algunas de las cositas que puede conseguir son como parte de algunas presentaciones en algunos bares locales. Kasper Heilesund, Carlo Dayani, Langmond, una producción propia, publicó este debut de ambos el 30 de julio de este año. Fantástico. Muy bien, allá se fue. Vamos a seguir, andamos bien de hora. Kasper, otro Kasper, pero con K esta vez. Recker, de Happy Warrior, publicó una producción propia el 27 de junio de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Hace algunos pocos meses, a principios de año del año pasado, el saxofonista neerlandés Casper Richter fue anunciado como ganador del primer premio Brabeck Living Legacy Prize, elegido por un jurado compuesto por Nicky Smart, director de jazz de la Royal Academy of Music, la cantante Clamarten, Darius Brabeck y el difunto Martin Hamel, el director de Ubuntu Music, quien ofrecía como parte del premio logrado grabar este mismo álbum en el sello Ubuntu Music. Con la partida de Martin Hamel, la cosa se complicó, tuvo que producir el álbum junto a otra productora y grabarlo en otro estudio. Bueno, no sé cómo fueron dándose las cosas, pero esta oportunidad no ha dejado de marcar profundamente al saxofonista, dado el impulso que el difunto Martin Hamel, impulso y apoyo, ¿no? Quiero, en primer lugar, dice el saxofonista en las notas que acompañan el álbum, quiero dar las gracias a Martin Hamel. Él creyó en mí y me guió desde el principio en este proceso hasta sus últimos días. Siempre se tomó el tiempo para ayudarme con cuidado, compartir su experiencia y luego dejarme decidir qué camino elegir. Martin, te echamos mucho de menos, ha dicho este muchacho en la nota que acompaña el álbum. Y el mismo saxofonista dice, luego de obtener el premio, dice que el premio me dio el enfoque y disciplina y pude trabajar con músicos a los que admiro y en los que confío. El apoyo de la familia Brabeck, tanto personal como económico, fue inestimable. Me permitió dar vida al mundo sonoro que había imaginado, dice, entre otras tantísimas cosas, el saxofonista, el premiado saxofonista neerlandés Casper Richter, que hace muy poquitos días, casi sobre la fecha del lanzamiento de este álbum, The Happy Warrior, que fue publicado con una producción propia el 27 de junio de este año, en esos días también se anunciaba en su país que había obtenido el premio Next Step Award, otro premio más para este fenomenal saxofonista. Acompañan a Casper Richter, que toca saxo alto y soprano, Rebecca Edlund en voces, el guitarrista estadounidense John Parricelli y Tom Herbert en bajo eléctrico y acústico. Fantástico. Bueno, allá se fue. Ahora sí, levantamos un poquitito el ritmo. Otro dúo de guitarristas, esta vez noruegos ellos. Hablamos de Kjell Kalima y Knut Erarishud. Madrecita, a ver cómo me sale. Erarishud o algo así. Flying Like Eagles, publicó ACT Music el 30 de agosto del año 2019. Thank you. Bien, este fue el dúo de los guitarristas, el primero finlandés, el segundo noruego, Kel Kalima, el finlandés, junto a Knut Eirasjösuus, madrecita querida, Flying Like Eagles, un disco que publicó Acetate Music el 30 de agosto del año 2019. Fantástico esto, realmente lindo. Este muchacho, el primero, el finlandés, Kel Kalima, lo hemos escuchado por aquí como miembro de sesión, como miembro de músico de sesión de algunos otros grupos. Aquí se luce, ¿no? Aquí se luce con todo su potencial. Un hombre que en los últimos 25 años ha tocado con lo mejor de la escena local europea y también estadounidense, ¿no? Su talento ha traspasado la frontera y ha cruzado el charco. En tanto, Knut Eirasjösuus es un músico de blues noruego, también archifamoso por aquellos lares. En tanto, Kel Kalima, el guitarrista, en la actualidad radicado en Berlín, Alemania, forma parte del grupo del vocalista suizo y compositor Andreas Schlarer, junto a otros conocidos miembros locales que acaban de publicar un álbum hace muy poquito tiempo, muy poquitas semanas. Kel Kalima, Knut Eirasjösuus, Flying Like Eagles, Acetate Music, 30 de agosto del año 2019. Lindísimo, muy bien. Disco que hacía rato que estaba dando vuelta por ahí, pero siempre con esa cosa de traer cosas nuevas. Esto tomado así como viejito, año 2019, no es tan viejo, pero realmente fenomenal. Muy bien, a ver cuánto nos quedan. Nos quedan dos, los dos últimos. El bajista My Pop, The Parts You Keep, las piezas que conservas, Origin Records, 22 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el bajista estadounidense Mike Pop con The Parts You Keep, Las piezas que conservas, publicó Origin Records el 22 de agosto de este año. Las piezas que conservas, una alusión a esta cosa, una, se me ocurre como una especie de retrospectiva, una mirada hacia atrás, de los músicos y la música que de alguna manera contribuyeron a su actualidad en los últimos 30 años. Hablamos de Geoffrey Keyser al piano, Nate Smith batería, el trompetista Randy Brecker, Roxy Coase, el saxo tenor y soprano, Amury Cabral, guitarra, una sesión de cuerdas, violín, viola y violonchelo, pero además también la particular participación de su mamá de 85 años tocando piano clásico. Él dice que tuvo que viajar a la ciudad de donde fue, de Atlanta, ya tuvo que viajar a Atlanta donde vive su mamá, para grabar una pieza tocada por su mamá en un piano clásico. De alguna manera también forma parte de aquellos recuerdos que contribuyeron a su formación como músico, ¿no? Él dice recordar cómo su mamá practicaba y tocaba el piano cuando él era un chiquitín y se sentaba junto a ella a escucharla. Fantástico, ¿eh? Realmente lindísimo. Mike Pop, Las piezas que conservas, Origin Records, 20 de agosto de este año. Muy bien, allá se fue. Clic, clic, nos vamos a ir con esto. Fantastic. El guitarrista israelí Osnoy, junto al guitarrista, también un dúo de guitarristas, guitarrista polaco, Andrew Senovis, con Recreation Substance, Sustancia Recreacional, publicó una producción propia el 17 de enero de este año. Acompañan al dúo Marvin Smith en batería, Jadrien Ferú, el gran bajista Jadrien Ferú. Bueno, hasta ahí nomás, cuarteto. Cuarteto, se me mezclaron algunas otras cositas. Fantástico, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlon Controlis, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.